Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ponele hilereta al mate o al café. Y disfruta esa dulzura que querés. La dulzura te acompaña a compartir en cada paso. En un beso, en un gesto, en un abrazo. Te encontrás con la dulzura. Hilereta está en tu vida. Y te encontrás con la dulzura. La la la la la la. Urbana Play en los Martín Fierro de Radio. Felicitamos a nuestros nominados: María O'Donnell, Sofía Martínez, Sebastián Wainwright y Julieta Pink. De acá en más, Perros de la Calle, Todo Pasa, Vuelta y Media. Gracias, Aptra. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ma, ¿comemos patitas? Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además les encantan. Sí, comemos patitas. ¡Bien! ¡Sí, patitas! Patitas, ellos las eligen y vos también. Para más información consulta el www.granjadelsol.com.ar. Formados de carne de pollo rebozado supercongelados. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Juan Grabois. Es una provocación absoluta tener 1 millón de cajas de leche en polvo y vos enfrente tenés situaciones de una señora que tiene 4 nietos a su cargo, uno con bajo peso, el pediatra la caga a pedos a la señora porque tiene el pibe con bajo peso y la señora come una vez por día porque cerró el comedor cara sucia. Gabriel Labrador. ¿Quiénes van a la Asunción de Bukele hoy? Son varios mandatarios de distintos países. No, pero me preguntaba si era una cumbre donde despertara el interés de la ultraderecha. No en particular, pero sí va a ser sintomático de eso, ¿no? De cómo Bukele, un político que había surgido en la izquierda, ahora se ha alineado plenamente a valores de la ultraderecha o de extrema derecha a nivel internacional. De acá en más. Okay. María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Las especias serán de la Campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Vamos a derribar mitos? Dale. Mito número 1. Darle like a una publicación quiere decir que esa persona te gusta. Pará, flaco, es un montón. Mito número 2. La stevia es amarga. ¡Amarga! ¡No, ni ahí! Hilerete stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. Ah, ¿no me crees? Probá Hilerete stevia. Y mito derribado. Hilerete. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info, valmedia.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. ¡Pedro Capó! ¡Epa! Vengo de una familia muy, muy musical. Mi abuelo, Bobby Capó, que escribió Me importas tú y tú. ¡No! Y tú, claro. ¿Qué? Sí, ¿Bobby Capó? Sí. ¿Bobby Capó? ¿Tu abuelo? Abuelo. ¡Epa! ¿Ese es el original? ¿Ese es tu abuelo? Ese es mi abuelo. Ah, bueno, naciste en cuna de oro musical. Nací con la genética y con la crianza bonita. Muy poca educación. Y mi padre también fue cantautor, un poquito más del ámbito de la bohemia.